gana sin querer, pero no es lo que crees. Esta mira se acumula en ti hasta matarte. Y lo que es como esta palabra demostrando mi trayectoria. Mi flow sigue siendo así hasta que llega la puta gloria. Y aún así, yo no me cansaré. Y a cualquiera que se oponga en dos segundos lo mataré. Arrebataré su alma y nunca me caeré. Pasen todos a mi mundo si están dispuestos a ver lo que les haré. Mientras me mantengo intacto, un corazón de acero, alma sensible al tacto. Este cuerpo recibió miles de golpes y voy por mi mano para estudiar el resto que queda de torpes. En este mundo, ciudad donde abundo, miles y miles de idiotas al rumbo, buscando pelea, queriendo pelear. Me quedaré lo que quieren, pero igual voy a bardear. El próximo que va a leer cara al cabeza en menos de un minuto. Las últimas palabras de su madre será que está de luto. Disfruto de sangrar lentamente, marcando este tiro en el camino eternamente. No hay corazones ni promesas, solo las permanentes. A todos los demás esperen, sean pacientes. Puedo sentir miedo, pero no van a esconderse. Voy a botarle la cara hasta que su cráneo logre romperse. Conmigo diariamente, desde mañana y ayer. Lo que está pendiente es este presente. Sigo solo pero conmigo, con amigos y mi gente. Mi ganas de matar desaparecen lentamente, pero vuelven a cerrar mis ojos instantáneamente. Desesperadamente, problemas y solución. ¿Por qué mierda se llama así entonces? Realmente son ilusión, contradicción del destino. ¿Por qué tantos idiotas entonces en mi camino? Trato de no responder, de hablar, siendo un hombre no voy a tolerar que alguno de esos idiotas me nombre. A la mierda mi paciencia, entonces puede que los asombre. Esta rabia se fue de mi operación, pero no son solo palabras, es para verme en acción. Ya he venido a varios idiotas como tú. Anda buscando clavo, perra, porque voy a sellar tu ataúd. Vuelvo a cruciarte, idiota, y te arranco la cabeza. Que te quede claro, puta, voy a ir a buscarte y a hacerte frente con firmeza. Duda que te desfigure, vas a sentir tristeza. No me creo malo, lo soy, pero no me pesan las pelotas. Es el espejo de la vida, perra, entonces me decís robotas. Te vas avivando, te vas avivando. Puedes besar mi puta verga porque aquí yo estoy armando. Ese, y que no se te olvide. Vas a caminar solo por la calle, vas a mejor que te cuides. No vas a tener suerte la próxima, idiota. La próxima te mides. Va terminando esta canción.